siempre fui egoísta en el amor. Nunca di todo lo que yo tenía. Cuando se habla de love, soy un bala perdida. En nadie yo he encontrado mi lugar. No tuve gusto en ninguna otra cama. Sé que causé dolor, pero ninguna de verdad me llenaba. Y ahora llega una mamacita como tú, con su magia y actitud, cambiándome, seduciéndome, calentándome. Tengo miedo. Yo y tú, tú y yo. Por la noche y por el día. Ay, baby, lo que te haría. Quiero que seamos tú y yo. Yo y tú, tú y yo. Por la noche y por el día. Ay, baby, lo que te haría. Qué difícil es dar y no recibir. Viajar en un tren sin saber dónde ir. Qué difícil es amor. Pero yo por ti me juego el corazón. Superaré mi miedo a ser un fracasado. Me beberé tu beso y apagaré el pasado. Qué difícil es amor. Pero yo por ti me juego el corazón. Y ahora llega una mamacita como tú, con su magia y actitud, cambiándome, seduciéndome, calentándome. Tengo miedo. Y yo, yo y tú.